placer cantarle a él, que nada llena mi corazón como gracia eterna por siempre será, su paz siempre eterna me sostendrá, y su amor surcaba el viento, cual canción para mi ser. Su canción no es por su sangre.